mencionaba en Efesios 2, y creo que quedó bien claro lo que estamos, el punto que estamos tratando, que es Israel físico o Israel espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Israel? Hemos entendido hasta ahora que Dios, o Jesús, Cristo, por medio de la cruz, se creó un nuevo hombre en el cual, o una nueva condición, un nuevo pueblo, en el cual por una sola puerta podrían entrar o ser parte todos aquellos que sean, todos aquellos que reconocen lo que aconteció en la cruz, sea judío o sea gentil, ¿no? También vimos en Pedro, muy interesante, cuando dijo que vosotros, lo que estabais lejos, lo comparamos con vosotros que estabais lejos, en Efesios, gentiles, ahora son pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa. O sea que Dios se hizo un pueblo nuevo, judío y gentiles, que incluye a los dos, pero una sola entrada, el cuerpo de Cristo. Una sola entrada, ¿no? ¿Me estás siguiendo, sí? Explico. Ahora vamos a Juan 14, 1. Vimos también que nosotros éramos la morada espiritual de Dios, y que el templo de Dios no es un templo físico, literal, en ninguna parte, ni que Dios no se limita a ninguna nación, ¿ok? Sino que es una entrada en todos lados, en todo linaje de Israel. Juan 14. Estoy explicando, ¿están aquí? Juan 14. ¿Cómo parece? Juan 14, por favor. ¿Se acuerdan en Efesios 2 cuando en sí mismo iba a crear un nuevo hombre que incluía a los dos? En sí mismo, una persona iba a ser creado el nuevo hombre. ¿Sí? Hablamos de que era la gracia o la ley. Ahora vamos a ver Juan 14, cómo combinamos estos versos. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Esto lo viene diciendo dentro del contexto de la conversación que tiene Jesús con Simón Pedro, en el que le dice que quiero ir contigo a donde tú vas. Y dice, no puedes venir conmigo, Pedro, porque no puedes, ahorita me seguirás después, no ahora. ¿Sí? Pero yo quiero ir. Antes de que cante el gallo, me harás tres veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Era así, no? Correcto. Si no cantar el gallo sin que me hayas negado tres veces. O sea, estoy tratando de determinar que hacia donde Jesús iba en ese momento era la cruz. ¿Ok? Entonces él dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Marca ahí, siempre lo hago, que tiene que quedar establecido. Ya entendimos que la casa somos nosotros, pero nos vamos a ver por otro verso más. Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Verso 4. Mira cómo todos los versos te hablan de lo mismo. Porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la casa. Fíjate que ya nosotros éramos casa de Dios, pero eso nos iba a manifestar claramente hasta que haya un fin en el cual nos gloriaríamos por la esperanza, o sea, hasta la esperanza de salvación que todos estaban esperando en ese entonces. Era la casa de Dios, pero no eran reconocidos como la casa de Dios, porque la casa de Dios reconocida en ese momento de las naciones era la de Moisés, o sea, la casa de la ley, el judío o Israel, el físico, el actual. ¿Me explico? Entonces ellos tenían que retener hasta el fin la gloria, pero era la esperanza para que se manifestara en la casa de Dios. Es lo mismo que el pueblo de Dios escogido. ¿Sí? Es lo mismo. Son las moradas que él pueda preparar. Vos uso este verso, vuelvo a Juan 14, uso este verso, porque de este verso entonces prometen aquí el arrebatamiento para irse para el cielo. Porque las moradas que están prometiendo que según la doctrina es una habitación física, es un lugar físico en el cielo. Entonces la promesa de que hay, si estamos leyendo aquí, si así no fuera, en la casa de mi padre, ¿cuál casa? ¿Quién es la casa de Dios? ¿Quién es la casa de Dios? Lo acabamos de leer, nosotros. En la casa de mi padre, la cual somos nosotros, muchos miembros hay, muchas moradas hay. ¿Me explico? Muchas moradas hay, muchos miembros hay. Ustedes ven en 1 Corintios 12, el cuerpo, aunque es uno solo, tiene muchos miembros. Y siendo muchos, sigue siendo uno. Porque un cuerpo determina a los muchos. Y los muchos no determinan el cuerpo. Porque la naturaleza viene dada por la cabeza. Porque el que está en el cuerpo tiene el ADN de que rige o es cabeza del cuerpo. O quien lo constituyó. Por lo tanto, en la casa de mi padre, el cuerpo de Cristo, nosotros, muchos miembros hay, o muchas moradas hay, o muchas habitaciones hay, pero el cuerpo sigue siendo un solo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, ¿de dónde tú sacas eso para que haya una casa en el cielo física? Si la única morada de la que te habla Dios física, entre comillas, que le dice la morada celestial, te dice que está en 2 Corintios 5. Que te reviste, no es la gracia, no es el espíritu, no es lo mismo que podemos ver las verdaderas ropas que tienen que ver con el espíritu. Sigue leyendo. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar. ¿Para qué? Fíjate. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré. Y os tomaré a mí mismo. No se parece mucho al nuevo hombre que creó en sí mismo. No se está hablando de dos temas. Se está hablando de uno solo. Voy pues a preparar el lugar y vendré y os tomaré a mí mismo. Cosa que ya estaba siendo cumplido en Efesios capítulo 2. Lo acabamos de leer. Que por medio de una entrada teníamos... Por medio de un espíritu teníamos entrada, el nuevo hombre que había creado en sí mismo por medio de la cruz, porque él iba a la cruz. Por eso le dije que iba a la cruz. Y por eso le entrelacé en sí mismo, los tomaré a mí mismo. ¿Sí? Porque por medio de la cruz iba a hacer esto, y 2000 años después. ¿Sí? O sea, que ya estaba consumado, y ya estaba entrando el cuerpo de Cristo. Lo que Dios estaba esperando como esperanza era la venida o el juicio que quitara todo lo que no dejaba ver la verdad que ellos poseían por dentro, aquellos que estaban entrando, que estaban siendo atribulados, acusados, vituperados, perseguidos, matados, y azotados, encarcelados, y presos, y muertos, y apedradas, y de todo, por haber creído una verdad que habían creído. Pero su esperanza era, si retienes la confianza, y vivir firme, y te glorías en la esperanza, entonces serás parte de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Le caiga todo el sistema. ¿Me explicamos? Está claro, la palabra viene como si la fuéramos ver. ¿Cómo un tirante 2000 años después? Sí, ya está cumplido. Acuérdense que el antiguo pacto y el antiguo testamento son dos cosas distintas. El antiguo pacto llega hasta la cruz, queda anulado, pero continúa y termina, según las palabras de Daniel, según las palabras de Daniel, en la desolación que es enviada por el pueblo de Jerusalén. El Antiguo Testamento llega hasta Malaquías, lo cual yo digo que es un error, porque no hay pacto o no hay testamento sin la intermediación de sangre. O sea, sin sangre no hay pacto. Entonces, el Viejo Testamento debe llegar hasta la cruz. O sea, que los evangelios se incluyen en el Antiguo Testamento porque la palabra misma dice que no hay pacto sin sangre. ¿Sí? ¿Me explico? Un pacto, el pacto en el convenio, no cómo está dividida la vida. ¿Ok? Nada que ver. A ver, y eso es muy importante, porque hay dos siglos de gestión. El primer siglo, Adán, y el siglo del Mesías, el Eterno. El primer pacto y el segundo pacto. La doctrina dice que hay como cinco pactos, no me lo quiero ni aprender. Dice que hay cinco pactos. palabra original, estos son los dos pactos. Y dice que no es porque no hay más pactos. Son dos pactos. El primer hombre es el segundo. No hay más pactos. No hay un pacto con David, no hay un pacto con Moisés, no hay un pacto con Israel, y un pacto con la iglesia y otro pacto por otro lado, y un pacto con el milenio. No existe. Hay dos pactos. El antiguo pacto y el nuevo. El antiguo pacto cruza la cruz y muere en 70. Durante los 40 años, entre la cruz y el 70, está muriendo o cayendo o está pronto a desaparecer, como vamos a leer ahorita. El nuevo pacto comienza en la cruz, pero no se manifiesta o se ve claramente hasta que se cae el antiguo pacto. Porque al decir nuevo, lo viejo está pronto de manifestar. Y también dice por otro lado, entre tanto la primera tiene que pie no se ha dado lugar o no se ha manifestado el camino al lugar. Lo cual vamos a decir que escritura, pura escritura. A ver, ¿dónde estoy? Y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde estaba él? En lugar celeste. En Cristo Jesús, en Dios. O sea, ¿cuál era la condición de él? Él estaba con Dios por dentro, en espíritu, en Cristo. Ahora nosotros, ¿dónde estamos? En Cristo. ¿Sí? Explico. En lugar celestial, no. Nosotros estamos en Cristo, sentados en lugar celestial. ¿Dónde tenemos nuestro diario vivir? Algo me dice que lo logró. Por otro lado te dice, vean, ahora vamos a ver esto. Escúcheme aquí. Verso. Vayan a Hebreos, por favor. Denme atención, por favor. Hebreos. No me equivoco, es el capítulo 6. Porque él dice que está yendo a un lugar en donde nosotros vamos a ir después. ¿Sí? Vamos a ver. Después. Fue a la cruz, correcto. Lo que preparó. ¿Y en qué condición? Verso, capítulo 6, verso 19. Verso, vamos a leerlo desde él. Desde el 18, desde el 16, desde el 19, estoy en el 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo, o sea, en el lugar santísimo, estamos en el verso 19, están ahí conmigo, en el 19, que penetra dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Un precursor significa alguien que va primero y señala el camino para que los demás vayan también. Entonces Cristo entró al lugar santísimo primero y nos dejó el camino abierto para los que vienen después. Pero un precursor no fue ese precursor si 2000 años después no regresa y señala el camino, porque un precursor le da el camino para que venga. Si no regresan 2000 años, entonces eso niega la verdad de que él fue un precursor, porque no hubiese señalado ningún camino, sino que se fue y se olvidó de los demás. Un precursor indica que se fue señalando el camino para que no se señalara al mismo lugar que él entró, el lugar santísimo. ¿Verdad? Cabe descubrir qué es el lugar santísimo. ¿No? Para cerrar con algo muy importante, ¿no? Claro, cerrar esta parte que se llama más, que es la que dice habitación de Dios. Hay otros más que deriva en Israel, la promesa, ¿sí? Los pactos, la Israel actual, la Israel espiritual, muchas escrituras. Entonces, como dije, esto había que darle varias veces con varios ángulos, ¿sí? Introduciendo el fundamento, ¿sí? Introduciendo cosas y van negando y te van, no te va a ser tan abrumador porque te estás construyendo la misma vez que te destruyo, estoy construyendo lo que sí es. Aquí estoy construyendo. Si no vamos a poder construir nada en tu lugar, que tendré que predicarte sobre el evangelio completo. Para que tú puedas entender, se construye tu entendimiento de que es cielo y tierra nueva y no como un concepto más. Pero aquí sí me puedes entender que nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, que nosotros somos el traje de Dios, que nosotros somos. La verdadera Israel, que desciende de arriba. ¿De dónde, somos nosotros? ¿De dónde nacimos? De arriba. ¿Alguno de ustedes subió? Físicamente, no. Pero espiritualmente, estamos abajo en nuestros pecados y subimos a la gracia de Dios, a una condición distinta a la condición que tenía el Israel de abajo, como sombra y tipología de lo que había de ser en nosotros. La Israel espiritual de Dios, que desciende del cielo. ¿Sí explicando? Una tercera cosa, es el clímax de toda la doctrina, explicamos. Es el clímax de la doctrina. Esto es lo que espera hasta Jesús, lo espera según su doctrina. La ciudad que baja, una ciudad satélite física, satélite físicamente cuadrada, porque es cuadrada, la sociedad cuadrada. Lo único que era cuadrada en el tabernáculo era el lugar santísimo. Me parece pura casualidad que lo único que te diga de las medidas de la ciudad es cuadrada. Y lo único que sea exactamente cuadrado, o sea, 2x2, 3x10, por 10, creo que es un acuerdo, que es cuadrado en el lugar santísimo. O sea que lo que es. Lo que es en él, y lo vamos a ver, ¿Dónde estoy? Donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, cambió el orden de Melquisedec a Melquisedec y luego el capítulo 5 de la Biblia, que recuerda Melquisedec, que explica la transición del sistema a otro, la ley, de, o sea, si él hay un cambio de sacerdocio, necesario es, hay un cambio de ley. Ahora yo tengo el nuevo sumo sacerdote que entró como precursor, para los sacerdotes también, igual, pero en esta vez, pero igual que él, en lugar de mismo, nosotros íbamos a estar donde él está. ¿Aló? Igual que él. O sea, en la misma condición y naturaleza que él. Él cabeza y nosotros. El uno, porque Cristo es uno, y nosotros los muchos que lo expresamos, el cuerpo. O sea, el único Cristo que tú vas a ver, hermano, que tienes al lado. No hay otro. Eso es muy bueno. Porque cuando tú entiendes eso como revelación, tocar al hermano te cuesta. Porque estás tocando una parte de Dios. ¿Cómo si te cae? Porque la gracia es tuya. Eso te ayuda a armar al hermano. Ni tocarlo ni con la lengua, con la mano, ni con nada. ¿Me explico? Esa es la gracia. Dura la gracia. Difícil. ¿Dónde estoy? Vayan a Hebreos 9 conmigo. No, vamos a Hebreos 8. Vamos a traer. Vamos a ver cuánto tiempo tengo para mostrar la coexistencia de esos dos pactos. No, ojo, nada más te voy a dar un solo beso y la coexistencia de los pactos te lo voy a dar después. Cuando digo coexistencia de los pactos, me refiero al tiempo que hicieron el antiguo pacto y el nuevo pacto en el mismo momento. O sea, cuando hubo el trigo y la cizaña juntos en el mundo. ¿Me explico? La coexistencia que había entre ellos para entender la vida. ¿Me estoy escuchando? Por favor, todos aquí. Verso 13 del capítulo 8. Vayan allá todos. Muy verso importante. Ráyenlo. Márquenlo. Pónganle asteriscos. Subráyenlo. Porque este es el centro de lo que hoy está pasando. ¿Sí? Verso 13. Al decir nuevo pacto, ¿cuándo se dijo? Repetido que el reino de Dios se acercaba. Por eso el principio de nuestro mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué? Porque se ha revelado el nuevo pacto. Y al decir nuevo pacto, están conmigo ahí, en Hebreos 8:13, ha dado por Diego el primero. Y lo que se, da por Diego y se envejece, está próximo a desaparecer. La palabra de Diego y envejece ahí realmente obsoleto, ineficaz. O sea, por su inutilidad se va. Es más que viejo, algo que se demostró obsoleto. Pero el nuevo pacto, ya, esto se ha dado por viejo. Y esto pronto desaparece, por un momento, los dos juntos. No ha desaparecido. Yo lo que quiero que vean la coexistencia de los dos pactos. O sea, que aunque fue anulado el pacto en la cruz, siguieron matando corderos. ¿Me explico? Continuó el poder del pueblo santo. Entonces esa es la escritura que de Daniel 2:7 que dice, cuando se acabe la dispersión, por lo tanto todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuáles cosas serán cumplidas? Las que estaban escritas en Daniel, incluyendo la desolación y las 70 semanas que tenían que acabar en el fin del antiguo pacto. Y claro, vencida hasta la muerte. ¿Cómo va a estar vencida la muerte? Pues, al arrancar la ley, no hay pecado, y sin pecado no hay muerte, porque la muerte era producto del pecado, y la muerte del pecado era por la ley. Quité la ley, la anulé, pero seguía produciendo ley, y por causa del engaño sutil que Satanás tenía, la gente seguía viviendo por ley y seguía teniendo muerte. Así también hoy hay muchos que viven por religión y siguen teniendo muerte a Cristo, en el sentido de que no ven a Cristo dentro de ellos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, cuando se cayó la religión de la sinagoga judía, se enseñó la muerte, y Timoteo fue el que la venció y sacó a luz la inmortalidad por medio del Evangelio. Muerte espiritual, no física. Física, todos uno ha sido una vez a morir. Lo dice la palabra. Era la esperanza que tenían. Es lo que quiero que entiendan. Que ellos tenían un deseo ardiente porque se cayeran los que no los dejaba ver y los que mantenían engañados a muchos. Luego de eso, los romanos entraron, pero de a miles, cuando vieron la manifestación de los hijos de Dios. Lo dice la historia. De a millones entraron. Los romanos eran Roma en ese momento. Y después de ahí la iglesia hasta hoy. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora bien, verso 9 exactamente empieza con ahora bien. En el capítulo 9, verso 1. Ahora bien, ahora comienzo a darte una analogía de las dos tiendas que he mencionado varias veces, refiriéndose a esto que acaba de terminar concluyendo, ¿no? Que al decir nuevo pacto, el viejo está dado, va a desaparecer, pero están juntos en el mismo campo, o sea, los dos están en pie. Ahora mira lo que quiere decir. Ahora bien, aún el primer pacto, fíjate que te está hablando del mismo, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ok, eso quiere decir que el segundo pacto no tiene un santuario terrenal. Eliminado totalmente, lo dice la palabra, claro, ¿no? Porque si lo voltear el principio es lo contrario, entonces te dice que el segundo pacto no tiene un santuario terrenal. No, sino un santuario no hecho por mano de hombre. Lo leímos en el primer verso de la sección anterior. Es hecho por Dios, el cuerpo de Cristo, la habitación de Dios, todo lo que Dios hace para mostrarte el converso. Amén. Pues el tabernáculo, ahora te voy a usar el porque el tabernáculo estaba dispuesto así, ahora te voy a usar el tabernáculo como una analogía. En la primera parte, llamada el lugar santo, fíjate, omite el atrio, porque todos sabemos que el tabernáculo estaba compuesto del atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿no? Era el atrio donde se llamaban todos los sacrificios. No había atrio. Era la religión. En el lugar santo, eso es en cuestión. El lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los paneles de preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el incensario, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, que ellos estaban continuando con los oficios del culto. ¿Cuándo fue Cristo Hebreo? En el 60, 10 años antes de Cristo. Todavía hay una lucha, porque hay gente que sigue haciendo los oficios del culto cuando hace 30 años atrás, que ya se habían abolido. ¿Estoy explicando? Ajá. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Dónde entró el sumo sacerdote Cristo Jesús? En la segunda parte, pero entró un templo hecho por mano. Pues no. Vamos a averiguar eso. Ajá. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, más claro no puede decirse. O sea, que mientras estuviese el primer pacto tipificado en la primera tienda, o sea, en el lugar santo, no había espacio para manifestarse el lugar santísimo. La esperanza que ellos están esperando ardientemente es que se caiga la tienda falsa y nada más se vea el lugar santísimo, dando acceso para todos cuando el velo sea derribado. Sí, pero es muy importante entender esto, porque Israel es el icon o el icono del primer pacto. No se olviden del tema, el tema es Israel. ¿Sí? ¿sí? Hay dos Israel, el del primer pacto y del segundo pacto, o el nuevo pacto. El primer pacto tiene que caer con todo lo que el primer pacto producía, que era ser el linaje de la carne, para que no pase un linaje en pueblo escogido para que no se manifestara. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Miren ahora, más adelante. Lo cual es símbolo para el tiempo, ¿cuál? ¿Dos mil años después? ¿O para qué tiempo? ¿Qué estaban esperando él? ¿Qué estaba predicando él? Él no estaba predicando para 2000 años después. Estaba predicando para el tiempo. Era ya. Él tenía que caer. Bueno, era ya lo que tenía. Era ya lo que estaba esperando. Que se cayera la tienda. Venga el juicio. Así estaban ellos. Y así estamos hoy nosotros también. Para que se caiga la religión. Y se vea la manifestación de los hijos de Dios. La verdad. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Fíjate que era un símbolo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer. Fíjate, se estaban presentando en el 60 y todavía se estaban presentando ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto. Eso quiere decir que lo que venía sí podía perfeccionar. Ahí te está dando la inocencia de la ley. Que la ley, si hubiese sido buena o eficaz, no hubiese dado lugar para otro, a otro pacto. Amén. Ya que consiste de comida, bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Ahora miren el verso siguiente. Pero estando ya Cristo presente, ¿cuándo? ¿Cuándo? En aquel tiempo. Ya estaba presente. Pero estando ya Cristo presente, un muchacho tipo loco sigue haciendo oficio y sacrificio, pero estando ya Cristo presente. ¿Ah? Estando ya Cristo presente, hay otro haciendo sacrificios en el tabernáculo, ¿me entiendes? No pudieron ver al Mesías y continuaban con la ley y con los oficios de culto. El problema era que ya estaba Cristo presente y ellos estaban en la sombra del que había de venir, que ya había llegado. ¿Y dónde estaba presente Cristo? Mira dónde estaba. Sumo sacerdote de los bienes venideros, que según el mismo libro, el mundo venidero, te dice que ya estaba hablando, que era la gracia del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? Cuando se caiga el mundo falso, que estaba en el siglo de ese momento. ¿Cuál era el tema? Quiero que se caiga el siglo. Cuando se caiga el siglo, ustedes se sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, del nuevo pacto, de la gracia, que iba a manifestar con Cristo, una vez que cayera el templo. Sí. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no hecho de mano. ¿Cuál es? ¿Será una nube en el cielo? No. ¿Cuál era el templo nuestro de mano? Nosotros. ¿Dónde está presente? Vean la palabra. ¿En dónde está presente? Es un templo nuestro de mano, no es de creación. Sino, ¿cuál creación? No de esta creación, Adán, en la carne en la cual estaban, sino de la nueva creación, Cristo, que nos ha hecho por mano, ¿no? Estando ya presente Él, el cuerpo de Cristo, en nosotros, el verdadero tabernáculo. El lugar santísimo. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Habiendo tenido. Estaba hecho. Pero no se había manifestado. ¿Quiénes son los redimidos? En el lugar santísimo. ¿Quién? ¿A dónde entró? ¡Epa! Me voy como precursor a preparar el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entré y derramé la sangre en el lugar santísimo para darle lugar a que todo el mundo esté. Entonces mora la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y nosotros estamos con él. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí lo ven? Mira, ve. Mira el verso 13. Sí, ya va. Mira el verso 23. Mira el verso 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificada, ¿sí? ¿Quién es la figura de las cosas celestiales? ¿Quiénes son las cosas celestiales? ¿Quiénes están sentados en lugares celestiales? ¿No? Pero las cosas celestiales, ajá, puede ser purificada así, pero las cosas celestiales mismas, o sea, nosotros, estaba usando una analogía, porque en aquel tiempo se purificaban todas las cosas, así como nosotros todos fuimos purificados por sangre, nada podía ser sin ser purificado, podía dejar de ser purificado por la sangre de Cristo. ¿Aló? Mira lo que dice. Con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. El santuario hecho de manos, que figura del verdadero, era el centro de toda la vida del judío. Y el que quieren reconstruir hoy. Pero es el centro de toda la vida del judío, porque en aquel tiempo la economía, la parte social, la parte política, inclusive el comercio, el mercado, estaba centrado alrededor de los edificios bonitos del templo. Y es lo que me encontré, es una figura del verdadero. El verdadero ni siquiera es una nación, el verdadero es el cuerpo de Cristo. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿No? Mira, ¿ves? Ahora ven, ahora sí quiero que vean. Quiero que vean dónde está el cielo para que lo vean bien cerquita. Miren esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecer muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces, muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, presente otra vez, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio a sí mismo, para quitar de sí mismo, para quitar el pecado en medio. Nosotros están viendo que ahora dice que entró en el cielo, cuando era el lugar santísimo, el verdadero, para que donde yo entre ustedes, como precursor, para que yo estoy, ustedes pueden estar. Entonces estamos hoy sentados en lugares celestiales, estamos en el cielo, lo dice la palabra. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo está diciendo la palabra. ¿Sí me están siguiendo? Claro, no está. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tengo por acá? La consumación de los siglos. ¿Cuántos entendieron esto? Ok, vamos a darle otros animales más. Gálatas. Con esto terminamos la parte de. Con el medio impacto puedo hacer un cambio en uno. Gálatas. Y luego nos vamos a la promesa. Si se entendió cómo era sombra, y la palabra de Hebreo también dice que la ley era sombra. Se entendió cómo en Israel era sombra y figura de lo verdadero. La ley habla en lo verdadero, al llegar a la luz, bueno, pues la sombra tiene que ser disipada. Y era lo que estaba pasando durante los 40 años. La luz estaba llegando y la, mira, todo aquel que continuara en sombra de ellos iba a ser sobre ellos iba a ser derramado el Cristo. Pero ¿dónde hemos leído cientos de escrituras sobre el tema y en ningún momento te promete ningún templo físico en ningún lado, sino todo lo contrario, la destrucción del mismo, y en ningún momento te habla de una nación como preferida? En ningún momento. O sea, más claro no puede ser, pero te voy a dar otro más. Gálatas 4. Verso 19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, Cristo ya está presente, se está formando, creciendo. ¿Para qué? Para manifestarse. Entonces, ¿quién están esperando ellos? ¿Qué venida están esperando? Porque Cristo estaba en ellos formando. ¿Quién están esperando? Aló. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahora Pablo va a explicar la perplejidad que él tiene. En el siguiente verso, ¿cuál es la perplejidad? Bueno, decidme lo que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Bueno, pues ya. ¿Cuál es la perplejidad de Pablo? La misma lista que tuvo Pablo en todas sus cartas. Estaba peleando con la gente que quería volver a circuncidarse, quería volver a hacer cosas de la ley, que quería volver hacia atrás a hacer ritos cuando la gracia ya estaba disponible. Y la pelea en Gálatas es esa. Empezáis por el espíritu y queréis terminar en la carne. Haciendo cosas de la ley. No era carne como pecado, sino en de carne. O sea, vas a terminar viviendo por lo externo, por lo físico, por hacer cosas, por ritos, por ley. Era la perfección que Pablo está luchando en este momento también. Y te vas a determinar en los pactos. Que ahora bien, explicamos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? firme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Una analogía, te voy a dar un ejemplo. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, por el Espíritu. Algo nacido del Espíritu. ¿Sí? Y la carne era otra cosa, final físico, tangible. Lo cual es una alegoría, un ejemplo, una metáfora, pues estas mujeres son los dos pactos. Lo que acabamos de hablar, que uno tiene que caer, el otro tiene que mantenerse en pie. ¿Aló? El uno tiene que caer y el otro se va a mantener firme y es eterno. El uno va a ser removido durante los 40 años y la esperanza es que sea removido a la primera tienda y el otro se va a manifestar. Uno viene emergiendo y el otro viene menguando. Una religión que está cayendo y un nuevo mover en Dios que está subiendo a través de un remanente que entiende la verdad que Dios está hablando hoy. Está claro. Voy a explicarlo. Pero el de la esclava, ¿a dónde estoy? Lo cual es una alegoría. Pues esta mujer son los dos pactos. Esta mujer es lo importante que significa los dos pactos. Es una analogía, ¿no? El uno proviene del monte, ¿cuál? Sinaí. Un monte que se podía palpar, un monte físico. Pero que provino ¿qué? La ley. O sea, el fundamento del judío terrenal o de abajo. La religión de abajo. El cual da hijo para esclavitud, bueno, pues la ley produce hijo, pero la ley produce esclavitud, porque todos los chavos de origen, que todos estaban sujetos a servidumbre por temor a la muerte, haciendo cosas por la ley, que con la ley te indicaba para no morir espiritualmente, estaban esclavizados a los gritos y a los mandamientos de hombres. Cristo vino precisamente a librarlos de eso, pero hoy nuestra doctrina tenemos que vamos a matar corderos y sacrificios bajo la ley. Cuando Cristo vino precisamente a liberar, que esa era la obra del diablo. El diablo dice que es acusador, la palabra dice que el diablo no es acusador. ¿Cómo te puede acusar el diablo? La única cosa que te acusaba era la ley, basado en la ley, te condenaba y te acusaba. Sin la ley, no tiene como acusarte, a menos que no viva en esa ley. Porque la condenación era dada por la ley. La ley se condenó, porque la ley era que revelaba la transgresión. Acabó. Si sigue viviendo bajo la ley, entonces tiene Satanás derecho de. Iba a ser, se me olvidó, no se me olvida. ¿Sí? Las dos tiendas, ¿no? Estamos hablando de esto. Vamos a ver cómo se lo pinto aquí rapidito. De la cruz. Rapidito, ¿no? De la cruz. En el 70, correcto, tenemos la caída del templo, correcto, cuando el templo cae, ¿no? Y esta es la esperanza que ellos quieren que se manifieste, cuando la gracia se vea sin tropiezo, o sea, gracia en plenitud. Porque ya estaba. Ya no son secta, ni herejía, la gracia en plenitud que tenemos en estos 40 años, estos son los 40 años que tenemos, el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué pongo el viejo pacto arriba? Porque era lo que se veía. Esto era, por eso decían en las escrituras, no te fijes en lo visible, porque lo visible es temporal. No se refería a nada externo en el sentido, sino que se refería al sistema de la sinagoga, que era lo que sería, sino ve lo invisible y renuévate conforme a eso, el hombre interior que estaba creciendo, ¿no? Aquí recibió el golpe mortal, ya hablamos, aquí fue el golpe mortal que se anuló la ley, se anuló el pacto, correcto, aquí queda anulado el viejo pacto, pero durante acá, dentro de este tiempo, donde se escribe el Nuevo Testamento, donde los apóstoles hablan, donde se escriben las cartas, y es la esperanza de una venida que venga y destroce esto para que comience. Lo digo en español por causa de la oración, una venida que destroce el templo se acabe lo de las Pascuas, que no dejaba ver al nuevo, y se manifieste la gran plenitud y comiencen a entrar 60 millones de romanos, creo que fueron los que entraron, si no me equivoco, eso lo vimos en historia, correcto. Ahora vamos a hablar ahorita de la promesa que le sobra, ¿eh? ¿Cómo viene el mundo? ¿Sí? ¿Me explico? Era el mundo en el cual entró. ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo te digo. ¿Sí? Ajá. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da higo para sus frutos son esclavitud. ¿Ok? Porque Agar es el monte de Sinaí. ¿Cuál es el monte de Sinaí aquí? El viejo pacto, era lo que se veía que estaba produciendo esclavitud. También estaba el nuevo pacto, ¿sí? A la misma vez. Eso es muy importante que lo entendamos, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Quiere decir que en este momento había un antiguo pacto que estaba produciendo una Jerusalén que era actual, pero que estaba basado en la esclavitud. Venía del monte de Sinaí. Pero el nuevo pacto también está presente. Con los dos pactos, pues, están los dos presentes en el mismo campo. Es decir, que a la misma vez había una Jerusalén espiritual. Lo cual me dice a mí que no es que esta Jerusalén se transforma en algo futuro, sino que en el mismo campo hay una Jerusalén que es espiritual, verdadera, y hay una figura. La luz está llegando para que el modelo sea borrado. ¿Me explico? Claro, es fácil entender el dibujo, lo ponemos así, es más fácil. ¿No? ¿Dónde estoy? Correcto, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, madre en el sentido de que es la fuente. Madre, explica la fuente, es libre. ¿Por qué? Porque ¿dónde tenemos libertad? Por gracia somos libres. Solamente por gracia somos libres. Aparte produce libertad. ¿De qué? De las ataduras por causa de la ley y de los mandamientos externos que nos eran impuestos. Ahora, porque está escrito, regocígate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. ¿Quién es ese estéril que no daba luz? Eran los apóstoles que los estaban matando y los estaban persiguiendo dentro de aquí. Regocígate, porque ahora va a llegar el tiempo de que des a luz. ¿Sí? Prorrumpe en júbilo, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esta era la que estaba como una abandonada y esta era la que estaba mantenía marido. ¿Cuál era? Estaba casada con la ley. Pero más son más de los hijos o los frutos del nuevo pacto. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también cuando ahora estaba pasando el antiguo de los que vivían de acuerdo al concepto de la mentalidad producto del nuevo pacto, estaba persiguiendo a los que vivían según el nuevo concepto. Los acusaban de heréticos, de herejía, y eran considerados una secta que se había descargado de la ley de los judíos, y los estaban matando, eran todos presos políticos, porque de paso los judíos tenían una alianza con el sistema político romano. Entonces estaban matando a los judíos, la carne estaba persiguiendo el espíritu. Así también, cuando, ahora, no lo miran después, ahora, ya era una realidad presente. Y la perspectiva que tiene Pablo, gente que y había nacido de nuevo, había creído, pero estaba haciendo rito, o sea, me circuncido por si acaso, bueno, por si acaso, por si a las moscas me voy a circuncidar. O sea, yo sé que soy salvo, pero por si acaso me circuncido. El problema es que el que hace una cosa de la ley es culpable de todo. ¿Sí? No puede dejar, hacer una copia y dejar de hacer todo. O hacer una y hacer toda, o por una muere. ¿Sí? Amén. ¿Dónde estoy? Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Otra vez. ¿Qué tenía que ser echada fuera? La primera tienda. Fuera. Echa fuera. ¿Cuál es el propósito? Echa fuera de ti el sistema. No te vas a ir a pelear contra carne y sangre, sino echa fuera de ti todo el sistema de esclavitud, todo el sistema de ley. ¿Para qué? Porque no vas a heredar mientras esto esté bien. Y era una realidad presente. Escritura total, diciéndote lo mismo, totalmente. ¿Sí? Lo vimos en la tienda, lo vimos en el tribu cizaña también. Amén. O sea que la que tenía, ¿quién tenía que ser echada afuera? La Jerusalén actual. Acuérdense del tema, estoy viendo el tema. O sea, fue echada afuera cuando en el 70 se quemó. Amén. Y luego heredaron. También, claro. No veo discusión, todo está muy claro, ¿no? Ok, de manera, hermanos, que no somos yo de la clave, sino de la libre. Amén. Creo que podemos dejar eso hasta ahí, esa parte. Luego darles otras escrituras, pueden estudiar Hebreos 12 cuando llegue lo del monte palpable. Es más, vamos allá. Vamos allá. Y cerramos en Hebreos 12 y le dejo y cerramos con lo de la promesa rápidamente. Le estoy dando vueltas al asunto, pero dándole a lo mismo. Aquí está quedando claro, ¿no? Verso 12, el capítulo 12, verso 18. Ahora mire cómo lo hace en una realidad presente. Es lo que yo quiero que entiendan el tiempo en el que yo estaba hablando. Yo no estaba hablando como que tiene una clase después, una de adelante. Estaba hablando de algo que ya es presente. ¿Se acuerdan? Que les dije que la Jerusalén de arriba era cuadrada, la que dependía del cielo. Y que lo hagan en Apocalipsis y te dice: si tú haces esto y prevaleces, te haré columna en el techo. Tres columnas en la Jerusalén de arriba. Bueno, ¿será que nos vamos a petrificar toda la vida con una columna? ¿Será que si no se ve? Física, si es literal, la Jerusalén de arriba se va a petrificar como columna. Tiene que venir completa. No hace sentido, entonces la Jerusalén es algo espiritual, que son hombres, no algo físico. Porque la columna es un hombre. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Dónde estoy? Ajá, verso 18. Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar, esto es, el monte Sinaí, y que ardía en fuego, el que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Bueno, vamos a ver esto más claro. Porque no os habéis acercado, o sea, a algo te acercaste. Pero no te acercaste a esto que te voy a describir, que es lo siguiente. El monte que se podía palpar y que ardía el fuego y la oscuridad y la tiniebla y la tempestad, todo eso era dado en Sinaí, en el monte Sinaí, cuando ocurría físicamente todo eso. Sí, a eso no te acercaste, no, no te acercaste a lo mejor. Yo te voy a decir cuál, te voy a describir de lo que no te acercaste primero, para que no te confundas, porque la gloria más eminente en este respecto es una gloria interna que no se ve, porque la gloria que viene en aquel tiempo ya no es gloria hoy, o sea que la gloria externa no es gloria ya, porque estamos en otro en respecto, estamos en otro tiempo, estamos en otro momento, y la gloria más eminente es algo que no ves, pero que puedes tener, no es algo físico, tranquilo, es algo real, algo eterno, contemporáneo. Aló. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, los que bebieron, rogaron que no se les hablase más. Ellos no querían que le hablase más la ley, porque estaba matándolos a todos. Los estaba esclavizando. No me hablen más con la ley, porque si la ley me mata, me condena. No me hablen más con la ley, porque la ley que hay. Trato. Por eso que dicen en segundo Corintios 3 que era un ministerio de humillación. Porque es que yo trato de ser y de alcanzar, pero sigo siendo condenado y muerto delante de Dios, que delante de Dios sigo siendo socio. Es humillante. ¿Para qué es cierto? ¿Me explico? No podía alcanzar lo que se suponía que trataba de alcanzar. No me hables más con la ley, te lo ruego, porque me estás matando. Aló. Y luego te lo aclara más en el segundo. Porque no podían soportar lo que se les dé. Entonces estaban las ordenanzas, las cuales venían según la ley. Si a una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasaba con dardo. Y tan terrible eso era, que era lo que se veía que Moisés, fíjate, ya te lo puse en el monte Sinaí, dijo: estoy empantado y temblando. Refiriéndose al monte Sinaí en el tiempo de aquel. Entonces, a eso no te acercaste. O sea, de donde mandó la ley no te acercaste. O sea, el ápice de la ley no te acercaste. Donde toda la gloria externa estaba manifestada, a eso no te acercaste. Te acercaste a lo mejor. Es lo que quiero decir. Si no, y ahora fíjense el verso 1, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que te acercaste a uno que no se puede palpar. A uno que no es palpable. ¿Sí? La gramática te ayuda a comprender esto. ¿Sí? Sino que voy acercado al monte de Sion, lo que no se podía palpar, pero no era palpable, no te acercaba. Ahora te está diciendo que el monte de Sion es un monte que no es palpable, Y ahora mira, te describe lo que sí te aceptaste como una realidad presente en ese momento en el que se está escribiendo la carta, lo que le está diciendo a quién has llegado. Y aquí comienza a descubrirte el nuevo pacto de la gracia, porque sigue siendo dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán, el primer pacto y el segundo pacto. No te acercaste al primer pacto y a la gloria del primer pacto. La gloria en este respecto no tiene ningún valor, sino que te acercaste a la verdadera gloria, al nuevo pacto, la cual viene destruida por lo siguiente. Mira, a la ciudad del Dios vivo. No es palpable, pero es Jerusalén, la celestial, la espiritual, que no se puede palpar y que ya está acercando la primera vez. Esto es como que la misma en el futuro, después de un milenio, descendiendo físicamente, ya Pablo, bueno, Pablo no sé quién escribió hebreo, no fue Pablo, le está diciendo que ya te acercaste, que ya llegaste. Que todo esto es una. Mira lo que te dice, porque el monte de Sion es igual, porque se coma, mira la gramática, coma, a la ciudad del Dios vivo es igual al monte de Sion, coma, a Jerusalén la celestial, que es igual a la ciudad del Dios vivo y al monte de Sion, a la compañía de muchos millares de ángeles, nosotros, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, que no están inscritos en los cielos, nosotros, a Dios el huelde de todo, Dios está con nosotros, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, dados por el nuevo pacto. O sea, todo es el cuerpo de Cristo. No te has acercado a Adán, sino te has acercado al cuerpo de Cristo. Dios está con nosotros, somos la ciudad de Dios vivo, somos la Jerusalén celestial. Jesucristo está con nosotros, somos los primogénitos, somos los millares de ángeles que se traen la gran ciega para Dios. Somos el cuerpo de Cristo. A él no te acercas, no puedes palpar. Pero se manifiesta en todo. Hay que acercar. O sea, no te ves acercado a una gloria temporal como Israel, que tiene que perecer, sino la verdadera que está en el cielo. ¿Me explico? La cual es cultural, ni nacional, ni geográfico, ni territorial, sino que nada por el espíritu, a través de un inconsciente del corazón. Todo es en el término romano, porque el término romano está con la joven, con la mueve, donde dicen ciertas cosas de Israel, donde la gente te confunde. Te diría, no tengo un momento para que cuando te diga ahí algo que te va a chocar, donde sea tan sorprendente, porque te vengo trayendo con fundamento. Yo a Romanos allá, en el primer verso te me cae. Pero te vengo trayendo. Cuando te dice ahí, cuando Pablo explica lo de Israel y Romanos, tú ya vas a comprender lo que se está diciendo. Porque Pablo lo escribe. Lo que pasa es que nosotros lo malentendimos. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí porque siento que debemos leer. Mira que no desechéis al que habla. A Jesús, Jesús está con nosotros, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada de Cana, pero no tiene nada de ver, porque Jesús también está metido en el pacto. Él. Amén. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, ahora ha prometido diciendo: a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. A una vez, dentro del contexto, recuerda que esto lo leímos en la primera sesión, dentro de este contexto, ¿cómo viene esto? Dentro del contexto de dos pactos, de la transición de cielo a tierra, a cielo y tierra nuevo, y dice: epa, de una vez vendré y conmoveré lo que tú ves para traer esto nuevo. Ellos recibiendo progresivamente la voz que estaba formando todos los demás. Amén. ¿Aclaro? ¿Sí? ¿Y esto es corazón? Sí, no, voy a. Esto ya lo vimos en la primera sesión. Vamos a ahorrar tiempo y vean nuestro guardián que sigue respaldando lo mismo. El cielo y tierra, todo te lo hace en un solo sentido. Amén. Vayan a Gálatas 3. Conmigo. Thank you. conmigo? Sí, cuando Abraham. Y esto es la ley. ¿Okay? Vean esto. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, no los que son por linaje, sino los que son de fe. ¿Ok? Y la escritura, previendo que Dios, este punto que estamos hablando aquí es la promesa al Israel espiritual. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, que solamente por fe, otra vez, la entrada a la misma puerta. Y que la escritura previendo, antes de que la ley existiera, antes del pueblo judío, o sea, dio la promesa a Abraham siendo gentil. O sea, que la promesa siempre fue a la gracia, como a la ley. O sea, los gentiles no entraron como resultado del rechazo del judío, ¿no? No, sino que dio la promesa a Abraham siendo gentil antes de la ley, previendo de que algún judío se vaya a creer que la promesa era para ellos nada más. Previendo, dio la promesa de la buena mano de antemano, antes de la misma ley. ¿Aló? ¿Sí? Para el modo que todos los que tengan por fe son hijos de Abraham, o sea, heredero de la promesa que le fue a Abraham, por fe y no por linaje. Por fe y no por linaje, lo dice ahí, ¿no? ¿Dónde está? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. No hay otra. Esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa de la que Dios bendiga toda la nación de la tierra? No es en Israel, por fe. En Abraham. Y previendo, dio la buena nueva. Fíjate, las buenas nuevas fueron dadas a Abraham. ¿Cuál era la buena nueva que habíamos dado? Que en Cristo Jesús serían benditas todas las naciones en el cuerpo de Cristo. Ahora vimos la buena nueva en el cual íbamos a ver un nuevo hombre. Esa es la buena nueva que está anunciando. ¿Están entrelazando las escrituras o no? Ahora, ya vamos a terminar 15 y 19. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos o de un pueblo en especial, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces brinca aquí, mira lo que hace, ¿ves? Abraham fue hecha la promesa en Abraham, viene todo para acá, fue hecha la promesa en Abraham, brinca toda la ley del judío y su cumplimiento. Correcto, y brinca y se cumple en Cristo y nosotros en Cristo, que en Cristo se le administra toda la nación. Era la promesa que yo estaba entrando, la Israel espiritual. Brincó todo el judío, la nación completa, no tenía nada que ver, porque era en Abraham y su simiente, la cual es Cristo, el cuerpo de Cristo, y nosotros la Ginebra. Judío, griego, gentil, quien sea que entre por la puerta. ¿Me explico? ¿Sí? Más claro como puede ser. 27 y 29 terminamos. Acuérdense que siempre el pueblo de Dios era reunido alrededor de un pacto. El pueblo de Dios era pueblo de Dios porque se reunía a través de un pacto. Si aboliste un pacto, y al nuevo pacto, el pueblo de Dios es el que se reúne alrededor de las condiciones del nuevo pacto. Que es por fe, y no por carne, y no por linaje. ¿Me explico? No puede, sigo anulando la posibilidad de un plan físico que tenga alguna importancia. 27, 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. ¿Qué cosa quieres decir? Que no se trata de ninguna condición o rasgo físico, que tú tengas ni nada natural, ni externo, porque por eso te dicen no hay varón ni mujer, porque eso no importa. Es una condición externa lo que te hace estar en el cuerpo de Cristo, en quien reciben la promesa. Ya no depende de carne. ¿Aló? Porque todos vosotros sois uno, ¿eh? Todos los que entraron por la misma puerta. ¿Sí? Y vosotros sois de Cristo, ciertamente. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos de una cosa. Los fariseos se creían que eran hijos de Abraham. ¿Sabes qué le dijo Jesucristo? Al judío. Pero son hijos de su padre el diablo. De Abraham. Hijos de su padre el diablo. Porque es una cuestión de naturaleza y credibilidad alrededor del pacto. Amén. Queda claro por ahora eso. Luego, me faltan muchas más escrituras, pero Romanos. Todo eso lo vamos a discutir después. Se nos acabó el tiempo por causa de la grabación. Y en los próximos puntos vamos a hablar de Israel físico. Vamos a hablar de, ya lo hemos tocado, pero vamos a dar otras escrituras más alrededor de eso. Vamos a hablar de los 144.000 que nos mencionan. Y vamos a hablar de la gran tribulación y del fin del mundo. ¿Sí? Vamos a hablar acerca del anticristo y terminamos en la parte corriendo el velo, discutiendo sobre acerca del tiempo del fin y el establecimiento del reino de Dios. ¿Correcto?